Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Le otorgaron la prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolás. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6, José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Carnero, le concedieron la prisión domiciliaria al genocida Miguel Echecolás, que sería trasladado a Mar del Plata. Hablamos con la abogada Guadalupe Godoy. Esa era la definitiva. Lo que pasa es que lo que pasó fue que a partir de la primera, que fue, si no me equivoco, el año pasado, sí, a partir de ahí hubo una seguidilla, por ahí hubo muchas que no tomaron notoriedad porque son sobre otro tipo de represores, no tan conocidos y demás, pero la realidad es que hace 2 años que estamos atravesando esta situación, además del intento que hubo del 2x1, y otros pedidos de ese estilo. Pero está claro que la fecha que eligen no es casual, ya nadie cree en casualidades en esto, que todo el campo popular estuviera reclamando una Navidad sin presos políticos durante estos días y que la respuesta sea la domiciliaria efectiva de Echecolás, no es una casualidad. Los abogados que integran la querella en el juicio por el circuito CAMPS, en el cual Echecolás fue condenado a perpetua, presentaron una medida de protección para un testigo que vive cerca del lugar donde fijó domicilio el represor. Cualquier recurso que se haga sobre esa causa no es, a ver cómo explicarlo, no tiene efectos suspensivos. Es decir, la medida se hace igual, por más que la fiscalía apele o lo que fuera y en algún momento alguien revocara, mientras tanto se hace efectiva igual. Entonces lo que estamos haciendo ahora es planteando una medida de protección sobre un testigo, caso y víctima en una de las causas en el circuito CAMPS, que vive muy próximo a la casa donde Echecolás iría a cumplir la domiciliaria. Se debe esperar a que se apele la decisión del Tribunal Federal, que se revoque la decisión tomada, pero el represor Miguel Echecolás pasará el tiempo que tarde el Poder Judicial con prisión domiciliaria. Desde la ciudad de La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.